Señoras y señores, también tenemos para ustedes... Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana. No. Estoy embarrayando mientras grabamos esta semana. Sí, en el show de Hentai no tengo que hablar así. Uy. No, eso no. De portada deberíamos de poner aquella foto de Miami, ¿verdad? De aquellos bichitos. De la portada. La número 5 es The Lucky One, el suertudo. ¡Ese me iba de acuerdo al tema! Bien porno, mierda. persistente. Solo por diversión, vamos a ver la 69. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Una separación. No. Es después de 69. Bueno. El punto de separación. Sí. El descorche. Que ya me duele la espalda. La número... El problema es que necesitaron ayuda de los paramédicos. Puta. No, pero está, The Just of el, Life. Hoy es el episodio cabalístico hentai, sí, patrocinado, sí, por una mujer. Sí, sí, sí. Simone Ball, y hubiera visto el baile que le echó a la maceta de Behavior. Mira, hablando de 69, como el chero que estaba con su novia, ¿verdad? Estaba haciendo en 69 y se acuerda después que tenía una cita con el dentista justo después, ¿verdad? Y el más entonces empieza a cepillar bien los dientes y se cepilla, ay, con listerina y con todo tipo de bozada, scope y todo, mouthwash. Ya, yo creo que ya no, ¿verdad? Y se va donde el dentista, ¿verdad? Y le está, abre la boca y está el dentista trabajando y le dice, mire, este, ¿cómo se le ocurre hacer un 69 antes de venir acá? Que no sé qué. Híjole, que se me siente en el aliento, que no sé qué. No, hombre, le dice, pero es que la frente le huele a culo, ¿no? En honor al show, 69. Está bien. Bueno, pues, la número... ¿En qué está? ¿Cuatro? Cuatro. The Hunger Games. Y sigue ahí. Sí, el juegos, mira, juegos hambrientos. Nadie ha querido sacar. También, no. También. Bueno, dale, la pregunta al final es, ¿ha habido estrenos que hayan quedado entre el 6 y el 10? Espérate. Ah, no sé si Battle Chica entre el 6 y el 10. Entre el 6 y el 10, no. Entre el 1 al 5, sí. Ah, va, dale, entonces. La número 3, piensa como hombre. Hijo, también. Así, de, cuando te estás concentrando antes. Sí, porque la es que la mamacita no estaba tan buena. Ay, tienes que hacer. No, es una planta, ¿verdad? El contador de... Dijeron, piensa como hombre, no piensa que es hombre. No, no, o sea, te está pensando en la Megan Fox, ¿verdad? El debut de la semana fue Dark Shadows. Ah, ya es cierto. Que no le fue tan bien. ¿Cuánto? Dicen que incluso si no hubiera tenido a Avengers, que fue la número uno, haciéndola pedazos, no hubieran considerado como buen desempeño. Hizo 29 millones. O sea que Baruch no quedó ni siquiera. No, es que Baruch ya había salido. No ha salido, no. Baruch iba hasta la otra semana. ¿Sabes? Este viernes. Sí, ah, también. Fue debut aquí primero. Aquí también, una semana antes. ¡Qué palabra! ¡Ja, ja! Hacer más pistos, sí. Según ellos, ese es el secreto de Avengers, ¿verdad? Y pueden hacer ellos también un billón de dólares. Ahora. Puta, ¿no? ¿Qué pasó del billón de dólares? Mala onda con Dark Shadows, ¿verdad? Porque siento como que últimamente... Fíjate que el extra yo lo vi muy... o sea, le tiraron muy al chiste. No, nada, pero Tim Burton últimamente como que se ha ido a... No, no le ha pegado nada. ¿Vos? No, y te digo que... Dicen que, pues, la historia es... Yo la... Mala. Solo porque sale Johnny Depp. Y el cabrón sale en buenas películas y trabaja bien. No me molestaría verla. Pero es eso de que tampoco me molestaría esperar a que salga en DVD para verla. Igual. O que el señor Torres te la preste. ¿Qué es eso? Mr. Torres, un señor bien buena onda. El licenciado Torres. El doctor Torres. Licenciado. A ver, ¿qué más hay aquí? Pero espérate, entonces ahora... obviamente la 1 es Avengers, ¿verdad? Pero... ¡Ah, 100 pero, millones de dólares hizo! ¿Cuánto bajó? ¿En 50%, que había hecho 200 millones de dólares. Mira, es casi lo que bajan todos, pero un poquito menos. Mira, en los Estados ya lleva 373 millones. En el resto del mundo debe haber ya sus... No, ya pasó el ¿cómo billón. Que, David, no lo tenés ahí? No, no. No, ya, pero ya pasó el billón, si esa fue la noticia ya de esta semana. Lo que yo leí es que... rompió récord de segundo fin de semana con mayor ingreso por mucho en la historia, el mejor fin de segundo fin de semana. Es que ponerle, yo creo que vamos a ver,